Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 15 horas se inaugurará la exposición sonora El Bosque Encantado en el Jardín Botánico de Quito. La exposición busca mostrar los procesos de vida escondidos en la vegetación que nos rodea. Mediante un programa especial de computación, los asistentes podrán escuchar los impulsos eléctricos de las plantas. Esta exposición se extenderá hasta el próximo 23 de noviembre. Internacionales. Buenos Aires. La frontera imposible Israel-Palestina, obra de la periodista y escritora Sonia Budasi, será presentada el próximo martes a las 19:30 en el auditorio de la revista Anfibia en la capital argentina. Este libro aborda el conflicto entre ambas naciones a modo de una extensa crónica que se enfoca en la vida cotidiana. La autora niega a la figura de la cronista extrañada y crea otra voz, entre la narración y el ensayo, la ironía y el análisis, para desplazar al lector por la vida cotidiana de Israel y Palestina, manifestó la periodista Cristian Alarcón a propósito del libro a la agencia de noticias Telam. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.